Bueno, Félix, derrota en la Nueza que nos aleja un poquito de esta quinta posición, ¿no? Un partido, bueno, yo creo que el resultado no fue justo del todo. Tuvimos muchos minutos buenos. La primera parte tuvimos el dominio en el centro del campo, jugamos mejor al fútbol que ellos. La banda izquierda sobre todo la aprovechamos muy bien. Pero bueno, el marcador a pase de 0-1 yo creo que tenía que haber sido más a nuestro favor, ¿no? Ellos habían creado algún balón, a balón parado, algún peligro, pero nosotros habíamos llegado bien antes del gol. Tuvimos una de David, otra de Paco, también Marco. Y fue una pena no haber matado el partido porque hicimos 45 minutos muy buenos, ¿no? Luego al inicio de la segunda parte también tuvimos ahí 15 minutos muy buenos, 20 minutos. Marc García entró por banda muy bien, incluso le hicieron una falta ya cuando entraba en el área. Román puso algún balón desde banda izquierda bastante bueno también. Bueno, no definimos ahí las ocasiones que tuvimos. Y el contrario, pues bueno, marcó y a partir de ahí los últimos 20-25 minutos no fueron nuestros. Ellos estuvieron bien, estuvieron rápidos, nos robaron bien y nosotros nos descompusimos un poco. Las líneas estuvieron más separadas. Nos tuvimos a acertar los últimos 20 minutos de partido. Es lo que decía hoy Enrique, que escribió en la página diciendo que se dieron unas ocasiones, es decir, se dieron cuatro o cinco ocasiones para la Lueza que supieron aprovechar y que nosotros no supimos matar el partido cuando fue nuestra oportunidad, ¿no? Sí, con el 0-1 lo teníamos en marcar, sobre todo cuando tienes un cuarto de hora tan bueno en la segunda parte, ¿no? El inicio de la segunda parte fue buenísimo, ellos no eran capaces de salir, robamos muy arriba muchos balones, nos faltó ahí el último pase, aprovechar alguna de las ocasiones que tuvimos y bueno, no supimos, luego estuvimos un poquito descolocados, no supimos cortar sus. Ellos nos robaban en el centro campo y nosotros no éramos capaces de salir de cortar el juego. Ahí fallamos, los últimos 20-25 minutos no estuvimos al nivel que habíamos estado durante el partido. Y bueno, una pena, ahí la última ocasión fue una buen chuta ahí de David con una gran parada de su portero, una pena, como mínimo el empate nos lo teníamos que haber traído. Ahora, bueno, ahora vamos al Torricón, viene el Pomar al Torricón. ¿Cómo está el partido? ¿Cómo ves el partido? ¿Cómo está la plantilla de bajas y de...? Sí, pues hemos tenido muchísimas bajas, solo que ya tuvimos muchas, a ver si para este fin de semana recuperamos alguno. Lo que pasa es que bueno, también perderemos ahí a Román, a ver cómo está esta semana, que tuvimos la baja suya, los últimos 15 minutos no pudo jugar. Y bueno, vamos a esperar a ver cuántos somos, a ver cómo estamos. Hemos tenido varias bajas, pero bueno, el partido bien en casa, yo creo que el equipo va a salir motivado. El Pomar es un buen equipo que viene haciendo buenos resultados, excepto este domingo, bueno, en la universidad, ¿no? Un partido disputado, seguro. El Pomar es un equipo muy físico, que trabaja mucho en el centro del campo, con buenos jugadores en ataque, trabajadores y con calidad, y va a ser un bonito partido. Nosotros, si mantenemos este nivel, no siempre vamos a tener esta mala suerte, ¿no? También tenemos que mejorar algunas cosas. A balón parado nos hicieron mucho daño, tenemos que ser más agresivos, y bueno, y esta semana hablaremos de algunos errores que cometimos el otro día, ¿no? Pero vamos, con muchas ganas, yo me imagino, de los chavales de hacer un buen partido en casa y quedarnos con los 3 puntos. Estamos ya a final de la liga y bueno, miramos un poquito para arriba. Me acuerdo que siempre hablabas del Alfindén como gran uno de los valedores para conseguir el ascenso y al final se ha desinflado, ¿no? ¿Cómo es Sí, la parte de sí. arriba de la clasificación? Pues yo creo que nos ha sorprendido sobre todo a los de nuestro equipo porque el Alfindén contra nosotros hizo dos muy buenos partidos, ¿no? Es un equipo que quizá fuera de casa le faltaba algo de agresividad, pero en casa ha perdido puntos cuando se mostraba muy fuerte y haciendo muy buen fútbol. También es cierto que basaba mucho su juego en algunos jugadores determinados, ¿no? Y ahora mismo no sé si estos jugadores les está faltando alguno o están en una baja forma o han tenido alguna lesión, no, lo ignoro, ¿no? Pero sí que es cierto que basaba mucho el equipo en dos, tres jugadores que marcaban la diferencia. Igual ahí, por ahí le viene el problema, no lo sé, ¿no? Pero bueno, sí, era un equipo que yo pensaba que iba a estar hasta el final y parece que se le han ido ahí Zora y Alcañiz, ¿no? Para pelear por esa segunda y tercera plaza. Bueno, la universidad está claro que va a conseguir la primera y luego tendrán que esperar a ver si son dos o tres los que ascienden. Porque hablando ahora, al final, última pregunta de la universidad, ¿qué te parece a ti que es claro, son equipos filiales, ¿no? Que dependas del equipo que está arriba para subir, ¿cómo solucionarías este tema? ¿Cómo lo ves tú, ¿no? Que es una lástima para el equipo de la universidad que no pueda ascender, Bueno, ¿no? pero es lógico que no pueda ascender, ¿no? No van a jugar en la misma categoría un equipo y su filial, ¿no? Podrían pasar cosas que no tienen por qué darse, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa que tendrán que estudiar los equipos, ¿no? El otro día leía una crítica a Zaragoza, a los juveniles de Zaragoza, que tienen los mejores juveniles y no cede juveniles a otros equipos de división, ¿no? Pues igual la universidad, igual no le hace falta tener tanto equipo y podría haber cedido algún jugador y estar jugando, haciéndose más en tercera, en otros equipos de tercera, ¿no? Por ese planteamiento que hace cada club. Y ellos tendrán que mirar a ver si les conviene o no les conviene tener un equipo que yo creo que la preferente va sobrado y que son jugadores que se tendrían que estar haciendo en tercera si quieren dar el salto algún día. Pero bueno, yo veo normal que dos equipos que la Matriz y el Filial no puedan jugar en la misma categoría, eso es lógico. Bueno, y ya, esta será la última. Anunciamos como esta semana en la página que renovabas para el Alto Rincón. Otro año más en Alto Rincón, ¿no, Sí, Félix? un año más. Yo estoy muy a gusto ahí. El club también está a gusto, parece, con el trabajo que estamos haciendo. Y bueno, pues igual que los 2 años anteriores, el gran objetivo era consolidar el equipo en la categoría. Yo creo que la temporada pasada fue mejor que esta en algunos sentidos. Hemos tenido muchos problemas también. No hemos sido capaces de hacer la gran campaña del año pasado, pero bueno, el principal objetivo era mantener la categoría, lo hemos conseguido. Y ahora pues a trabajar de cara al año que viene, sin prisas y sin pausas y con la ilusión de poder dar un saltito el año que viene y hacer mejor plantilla, mejor equipo y no solamente consolidar la categoría, nos gustaría a todos y es un reto que nos vamos a proponer y ir a estar arriba desde el principio. Sé que es difícil, pero yo creo que el club lo quiere y yo veo con posibilidades al club y al equipo. A ver si acertamos ahora a la gente que se incorpore y hacemos una buena plantilla y un buen trabajo.